tocará ser fuerte para no pensarte con el corazón. Quizás no me quisiste y solo fui un juguete de tu colección. Si quieres alejarte de una buena vez, solo dímelo. Solo dímelo. Si te parece fácil olvidarme, inténtalo. Fuerte cuando mañana sea quien no recuerde que para mí eras única. Yo tu loquito, tú mi flaquita, normal lo voy a olvidar. Y desde hoy hay vacante pa' tu puesto. Un nuevo comienzo, un hombre con el corazón partido es un hombre indefenso. Vulnerable al hecho de que alguna por despecho se aproveche de mí. Ni modo, nena. Fácil olvidarme, inténtalo. Vela, apaga y vámonos.